la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa presentan Pueblos de México. En Tetelcingo hablamos la lengua Moseguale, que es conocida como náhuatl. Náhuatl de Morelos. El náhuatl es la lengua indígena más hablada en el estado de Morelos. En la región oriente de Morelos, los náhuatl se reconocen a sí mismos como Maciahuali, que significa la gente que al hablar hace muchos ademanes. Aunque mucha gente dice que es náhuatl, pero aquí nadie maneja la palabra náhuatl. En nuestra lengua no se maneja, no existe la palabra náhuatl y no tiene ningún significado. Yo desde que nací me enseñaron mis padres. A mí una persona hablaba en castellano acá. Todos hablábamos en Moseguale. Debido a la dispersión geográfica en que se encuentran sus comunidades, la cultura de los náhuatl de Morelos tiene un sentido muy local. Aún así, comparten algunos rasgos importantes como el respeto a los ancianos, quienes son los encargados de aconsejar a los jóvenes y a la comunidad en general. Existe la costumbre de que toda la historia, la sabiduría de nuestra cultura es transmitida de forma oral, pero es curioso porque quienes lo transmiten principalmente son los abuelos, no mucho a los padres. Mi pueblo hablaba completo la lengua Moseguale, que ahorita ya casi se está perdiendo. Al igual que lo sucedido con otros pueblos indígenas de México, la educación primaria obligatoria en español tuvo un fuerte impacto en el uso de la lengua náhuatl. Asimismo, la creciente urbanización de los últimos años ha ido modificando diversos aspectos de la vida comunitaria. A mí me cuenta mi mamá que cuando ella estuvo estudiando aquí mismo en esta escuela, no podría comunicarse con la maestra, inclusive para salir al baño no le podía comunicar porque no sabían expresarse al español. Nos evitaron muchos de hablar en nuestra lengua, que ellos, los maestros, querían que se hablara todo en castellano. Actualmente, varias instituciones de educación primaria han incorporado la enseñanza de la lengua náhuatl a sus programas educativos. De igual manera, profesores y organizaciones comunitarias llevan a cabo diversos trabajos para su enseñanza y estudio. Si se extingue una lengua, se extingue principalmente el conocimiento intelectual, se extingue el arte, su filosofía, su forma de organización social, su tecnología tradicional, su medicina tradicional. Tendrá aproximadamente 5 años que se está desarrollando y se está fomentando esta participación de los alumnos en su mismo idioma y también pues en el idioma español. Los náhuatl son el pueblo indígena más numeroso de México, con cerca de 1.5 millones de integrantes. En el estado de Morelos, los náhuatl suman más de 18.000 personas. Somos iguales nigo. Mate si no chuco xasta somos iguatlastul. Somos iguatlas matqueles. Somos iguatlapoguas. Manoche suchillogua. Hermanos somos iguales. Vamos a florecer nuevamente nuestra lengua, nuestra sabiduría, nuestra historia. Vamos a florecer todo. Nuestra riqueza es la diversidad. La Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa presentaron Pueblos de México. Una producción de Media Yum Comunicación. Música, archivo sonoro de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.